Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes 20 de agosto, vamos a acercarnos hasta el mundo de las mascotas. Lo vamos a hacer de la mano del Centro Veterinario Raza. Para ello contamos con su responsable, con el veterinario titular Antonio Mesa, a quien pasamos a saludar. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hablar sobre diferentes asuntos, como siempre, a lo largo de este programa. Ha abierto los teléfonos para que nuestros oyentes puedan plantear todos aquellos interrogantes que deseen en torno al mundo de las mascotas, especialmente en el cuidado de perros y gatos, que es el tema que centra además cada lunes este espacio de veterinaria. Hoy en concreto vamos a hablar sobre la epilepsia en perros y gatos, ¿no? Es el tema que nos trae para plantear sobre la mesa. Sí, eso es. Vamos a hablar hoy de una enfermedad que no es muy conocida por muchos propietarios de mascotas, y bueno, sí que se da de forma relativamente frecuente. Y vamos a hablar de la epilepsia sobre todo para descartar ahora en verano, que bueno, es más frecuente que los animales sufran de golpes de calor, desvanecimiento, pues bueno, para diferenciar en qué consiste, bueno, pues este tipo de problemas con aquellos producidos por un ataque epiléptico. Es prácticamente el motivo, ¿no?, por el que vamos a abordar nosotros este tema, el de la epilepsia canina, en la jornada de hoy. Podemos comenzar por la definición para saber a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué es la epilepsia canina? Bueno, pues la epilepsia canina es una manifestación clínica que se va a producir por una descarga electroquímica que se va a producir en el cerebro de una forma exagerada, desmesurada. Esta condición neurológica se va a producir de forma crónica en animal, ya que va a sufrir crisis de forma repetida durante toda la vida del animal diagnosticado con epilepsia. Y hay que saber y hay que decir que un único ataque de una crisis convulsiva no significa que el animal sea epiléptico, ni lo podamos diagnosticar como epiléptico, ya que hay muchos problemas, como hemos dicho al principio del programa, que pueden ocasionar este tipo de crisis o crisis parecidas, como pueden ser los síncopes, dolores agudos abdominales, que también puede producir este tipo de crisis, o problemas de deshidratación o de hipoglucemia. Hay que decir que la epilepsia en sí no es una enfermedad, sino que es un signo clínico de una enfermedad cerebral que hay subyacente en el animal. O sea que sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los ataques, sobre todo saber diferenciarlos quizás, ¿no? Que es lo más importante. De todas maneras, para diferenciarlo de cualquier otra patología que pueda tener, esto tiene que ser el propio veterinario, ¿no?, el que lo establezca, obviamente. Sí, eso es. Primero, por eso es importante saber qué tipo de crisis va a sufrir el animal. Hay una serie de síntomas que podemos observar en estos tipos de animales con estas crisis epilépticas, y bueno, luego eso se lo trasladamos a nuestro veterinario, y gracias a eso y a una serie de pruebas laboratoriales y clínicas, pues podemos diagnosticar de un animal con epilepsia. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo sabemos nosotros que está sufriendo una crisis? Pues como hemos dicho, se va a manifestar por una descarga neuronal excesiva, y esta se va a observar en el animal de diferentes formas. Por un lado, es una alteración o incluso una pérdida de la conciencia durante estas crisis epilépticas. También existen movimientos musculares que se da de forma normal en los animales con este tipo de crisis. También podemos observar una salivación excesiva, incluso en casos un poquito más graves, vómitos y diarrea, incluso micciones y defecaciones descontroladas. Temblores, son frecuentes temblores en los miembros, tanto en los miembros anteriores como en los posteriores, y también alteración del estado psíquico y del estado sensorial del animal. ¿Cuánto puede durar esos ataques? Pues bueno, el tiempo de duración va a depender del tipo de crisis que sea. Por un lado están las crisis epilépticas, que se van a producir en torno a los 2 o 3 minutos, y normalmente se da una vez al día, como mucho. Luego, por otro lado, podemos ver crisis que se denominan en clúster o en racimo. Normalmente son aquellas que se dan más de una crisis en el día, y la diferencia con otro tipo de crisis es que entre una crisis y otra es una recuperación total del animal. Y por último, podemos observar el estatus epiléptico. En este caso son crisis que duran más de 5 minutos y normalmente se dan 2 o más al día, y entre una y otra el animal no se recupera del todo. Cuando quizás padezca ese tipo de crisis, a lo mejor es más sencillo de diagnosticar, ¿no? Por lo evidente, digo. Exacto, son crisis que normalmente, bueno, pues se diferencian muy bien de otras, como hemos hablado, pues de un estado de hipoglucemia o de un golpe de calor, porque son crisis más duraderas y son crisis más continuadas en el tiempo. Claro. ¿Cómo actuamos cuando nos estamos dando cuenta de que nuestra mascota, nuestro animal de compañía, está sufriendo un ataque de estas características? Bueno, lo primero es conservar la calma. Conservar la calma porque un ataque epiléptico supone un gran estrés para el animal, entonces nosotros no debemos estresarlo aún más con nuestro comportamiento, y por eso debemos conservar la calma y sobre todo colocarlo en un lugar seguro para él, ya que va a estar en un momento en el que no es consciente de lo que hace, y por estos movimientos, estas contracciones musculares que va a tener de forma descontrolada, es fácil que se golpee, que se pueda caer de algún sitio que esté elevado. Entonces primero colocar al animal en un sitio seguro, si podemos en una superficie acolchada, para evitar estos golpes que se va a dar de forma involuntaria. Es importantísimo no intentar sacarle la lengua al animal, ya que la lengua en los animales es muy larga y es muy difícil que se la traguen y puedan tener algún tipo de problema de asfixia, pero por lo contrario, nosotros al intentar sacarla podemos recibir algún tipo de mordedura. También hay que tener en cuenta que al acabar el ataque, lo que debemos hacer es tranquilizar al animal y sobre todo dejar que se recupere, dejar que no atosigarlo, dejar que esté tranquilo, que se recupere, ya que este estado provoca un gran agotamiento en el animal. Y por último, siempre que sea bajo prescripción veterinaria, que el veterinario lo dé por oportuno, uh-huh. Administrarle durante estas crisis, y aparte si son muy duraderas en el tiempo, perdón, sí. Valium de forma rectal, en vía rectal, porque con ello lo que vamos a hacer es que vamos a disminuir tanto la sintomatología como la duración de la crisis. Uh-huh. Bueno, decías antes que en función del tiempo que puede durar la crisis de epilepsia, pues hay varios tipos, ¿no? Varios tipos de epilepsia. ¿Cuáles son esos tipos que podemos encontrar? Bueno, en cuanto a la medicina veterinaria, podemos diferenciar diferentes tipos de epilepsia. Por un lado está la epilepsia primaria o la idiopática, que es la que se da con más frecuencia en nuestros animales de compañía. Normalmente son más comunes en los animales de raza, y el primer ataque suele aparecer entre el primer y el quinto año de edad. Su origen es desconocido, de ahí que sea idiopática, aunque se sospecha que tiene un componente genético importante. Y este tipo de crisis normalmente pues se da una vez cada 3 o 4 semanas. Luego, por otro lado, está la epilepsia secundaria, o aquella que es sintomática, que es aquella que está producida por una causa concreta, en este caso por una enfermedad cerebral o algún trastorno en este caso. Afecta a animales de cualquier raza y de cualquier edad. Normalmente en animales jóvenes se presupone que pueden ser producidos por problemas durante el desarrollo del animal, o problemas como encefalitis o infecciones cerebrales, mientras que los animales de mayor edad, pues bueno, normalmente están producidos por tumores, quistes cerebrales o incluso problemas vasculares. Y por último podemos hablar de la epilepsia criptogénica, que es aquella en la que hay una enfermedad que está produciendo estos ataques epilépticos, pero que no podemos identificarla. Normalmente se dan en animales que han tenido traumas craneales, alteraciones vasculares, o muy importante, aquellos animales que han tenido problemas durante el parto. Por ejemplo, estados de hipoxia en el parto, en el que están durante algún tiempo sin oxígeno en el canal del parto, pues bueno, es frecuente que luego durante su desarrollo aparezcan este tipo de problemas y desarrollen este tipo de sintomatología. Se manifiesta después, ¿no?, ese tipo de problemas. Síntomas previos que podemos nosotros notar, que podemos percibir, que nos va a indicar que va a tener una crisis epiléptica nuestro animal. Bueno, los ataques epilépticos se caracterizan porque tienen diferentes fases. Podemos diferenciar de forma muy, muy exacta estas fases. Por un lado está la primera fase, que se denomina el periodo prodrómico. Es la fase inicial a la crisis epiléptica, y se caracteriza porque el animal tiene un comportamiento anormal. Pues normalmente hace cosas que no hace de forma habitual, son animales que están más inquietos, más asustadizos, y puede durar de minutos e incluso hasta días estos tipos de comportamientos. Luego, la segunda fase de estos ataques epilépticos se denomina aura, que indica el inicio de esta crisis epiléptica. Y en esta fase pueden aparecer, como hemos dicho antes, desde vómitos, hipersalivación o defecaciones o omisiones descontroladas. Está en la fase de la convulsión en sí, que suele durar, como hemos dicho, dependiendo del tipo de crisis, entre 1 y 3 minutos, y se caracteriza porque existe una rigidez muscular, incluso espasmos de ciertas extremidades. Y por último hablamos del periodo postgestal, que es la fase que se da después del ataque de estas crisis epilépticas, en el cual el animal está completamente agotado, está inquieto, pues está delirante, y por lo tanto, como hemos dicho antes, hay que dejarlo descansar, dejarlo que se relaje y que, bueno, que se recupere de este agotamiento que supone una crisis epiléptica. ¿Cómo lo diagnosticábamos? Antes decías que hay que hacer pruebas, obviamente, bueno, pueden conocer también el historial clínico, ¿no?, del animal y demás, pero ¿es necesario realizar algún tipo de prueba? Sí, en este caso el diagnóstico de las epilepsias caninas no es sencillo. No es sencillo porque muchas de ellas las vamos a diagnosticar o a presuponer un diagnóstico eliminando otras posibles causas, ya que algunas de estas epilepsias son idiopáticas, no sabemos su origen y no podemos conocer la causa que está produciendo estos estados epilépticos. Es fundamental buscar en este caso la causa original que la produce, si podemos, y para ello es fundamental hacer, bueno, pues una buena historia clínica. Por eso es importante saber cuando llega a la clínica qué tipo de ataque ha sufrido el animal. Muchas veces el propietario no es capaz de describirnos estos ataques y por tanto no sabemos si puede ser un ataque epiléptico o puede ser un desvanecimiento, un síncope. Entonces, por un lado, la historia clínica del animal es fundamental. Sabe sus orígenes, sabe cómo ha nacido, si ha sido por cesárea, por parto natural, si ha habido problemas durante el parto. Para todo esto, para el clínico, pues fundamental a la hora de hacer un diagnóstico de epilepsia. Y aparte de ello, pues vamos a hacer examen físico del animal, examen neurológico completo, así como análisis de sangre, radiografía de tórax, ecografías, incluso análisis de líquido cefalorraquídeo si es necesario. Con todo esto, lo que vamos a hacer es que vamos a en algunos casos a llegar a un diagnóstico definitivo de epilepsia, o en otro caso vamos a presuponer una epilepsia, un diagnóstico de epilepsia, puesto que no encontramos otras enfermedades subyacentes que pueden dar como resultado estos síntomas. Y gracias también a una serie de signos, como hemos dicho, que estas primeras crisis aparecen entre 1 y 5 años de edad, existen razas susceptibles, como pueden ser los labradores o los border collies, y el examen del animal entre crisis y crisis suele ser normal. Todo esto nos puede indicar, junto con los análisis anteriores que hemos dicho, pues que el animal puede sufrir de un estado epiléptico o de una epilepsia. Bueno, el tratamiento, ¿no? ¿Cómo lo tratamos? Bueno, en cuanto al tratamiento, hay que decir que el objetivo que nosotros buscamos con estos tratamientos, por un lado, es disminuir la cantidad de crisis que va a sufrir el animal, ya que estas se pueden repetir durante semanas y, bueno, provoca un estado de agotamiento muy alto en el animal. Por otro lado, bajar la duración de estas crisis, intentar que cada vez, si se producen, dure menos tiempo y que la intensidad sea la mínima posible. Con todo esto, lo que vamos a hacer es dos cosas. Por un lado, vamos a mejorar el estado de salud del animal, su calidad de vida, pero también vamos a mejorar la calidad de vida del propietario, puesto que esto supone para el propietario un estrés continuo. Claro. Siempre que se produce estas crisis, pues bueno, el propietario lo pasa muy mal, y con todo este tratamiento lo que vamos a hacer, por un lado, es eso, es mejorar la calidad de vida del animal, pero también del propietario. Del paciente y del cuidador, ¿no? Como se suele decir. Exacto. Y luego, en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento debe reunir una serie de condiciones, una serie de características. Por un lado, debe ser un tratamiento efectivo, un tratamiento que realmente actúe sobre estas crisis, cortándola en su duración o disminuyéndola en su intensidad. Pero también tiene que ser un tratamiento fácil de administrar, puesto que son animales con un problema crónico, de un problema de por vida, y que en ciertas ocasiones, pues, este tratamiento se va a administrar incluso cada 12 horas, o sea, dos veces al día. Entonces, pues bueno, debe ser fácil de administrar para el animal. Tiene que tener los mínimos efectos secundarios, ya puesto que estos tipos de tratamientos antiepilépticos a la larga pues pueden producir efectos secundarios en los animales. Y bueno, por otro lado, tiene que ser barato, puesto que como hemos dicho, son tratamientos de por vida y, bueno, van a suponer un coste para el propietario, y bueno, todo ello tenemos que conseguirlo con el tratamiento. Los más utilizados, los fármacos que más utilizamos en medicina veterinaria para este tipo de problemas, pues son el fenobarbital, también utilizamos el bromuro potásico y el diazepam, como hemos dicho antes, en caso de crisis puntuales en forma de vía rectal, bueno, son los más utilizados en veterinaria. Aunque hoy día existen, han salido en el mercado, pues nuevos tratamientos más específicos para veterinaria, puesto que estos anteriores pues son tratamientos de humana y bueno, que están teniendo muy buenos resultados. Por el contrario, bueno, son un poco más elevados en el coste, pero bueno, tenemos que ver las ventajas y los inconvenientes de estos tratamientos. Porque ¿cómo se administran todos los que nos comentabas anteriormente? ¿Perdón? ¿Cómo se administran? Pues no, vía rectal, me decía. Claro, normalmente cuando diagnosticamos de un animal con una epilepsia, pues existe un tratamiento vía oral de forma diaria. Nosotros administramos comprimidos de estos fármacos de forma diaria y en el caso de que tuviera una crisis podemos disponer de otros como por ejemplo el diazepam, que sí podemos administrarlo por vía rectal en el momento que sufre una crisis. O sea que en cierto modo, bueno, pues es complicado, ¿no? También porque hay que estar continuamente administrando, ¿no?, esos medicamentos. ¿Consejos, recomendaciones para aquellas personas que tengan pues en casa un perro epiléptico? Pues bueno, es importante que, bueno, si observamos que nuestros animales pueden tener o han sufrido algún tipo de crisis de estas características, acudir rápidamente al veterinario. Y gracias a la historia clínica que nos comente el propietario y a las pruebas que nosotros hagamos, pues podemos diagnosticarlo de un estado epiléptico, de una epilepsia, y ponerle un tratamiento de forma rápida, de forma temprana, y así pues mejorar la calidad de vida del animal. Por otro lado, la epilepsia, que es una enfermedad que se diagnostica en algunos casos, pero en otros casos podemos presuponer que puede tener una epilepsia, ya que no encontramos ninguna causa que pueda provocarla. Es importante que a la hora de dar un tratamiento el propietario lo haga de forma rigurosa, no se salte un tratamiento, puesto que son fármacos son muy delicados, son fármacos que se tienen que dar de forma diaria, de forma continuada, ya que si nos saltamos alguna toma, el animal puede sufrir alguna crisis o alguna convulsión. Durante el ataque, como hemos dicho, colocar los animales en un lugar seguro, en lugares acolchados donde no pueda hacerse más daño que se está produciendo en ese momento. Y guardar la calma en estos momentos, en estos estados del animal, puesto que vamos a facilitarle nosotros su recuperación y bueno, vamos a poder en este caso pues ayudarles y bueno, proporcionarles los cuidados que necesite en ese momento. Y hay que saber que estos animales son animales que con un problema crónico en el que tienen que vivir en un ambiente relajado. Un ambiente relajado, ya que el estrés en muchos casos favorece y hace que actúa como desencadenante ante estos ataques epilépticos. Pues las recomendaciones, ¿no?, que llegan en torno a cómo tratar y cómo atender, ¿no?, a nuestro animal de compañía si sufre ataques epilépticos. ¿Qué más nos queda por decir? Bueno, por último, decir que es fundamental determinar la causa de que produce estos ataques y sobre todo diferenciarlos. Muchas veces llegan a la clínica animales que han sufrido algún tipo de ataque, de desvanecimiento, y los propietarios pues se asustan mucho, pues puesto que creen que tienen epilepsia o pueden tener un problema epiléptico. En este caso hay que diferenciar muy bien si el ataque que se produce en estos animales puede corresponder a una convulsión que es de origen neurológico, que es por una causa o por un problema cerebral, o bien puede ser por un síncope, que en este caso es de origen circulatorio y es totalmente diferente, y el tratamiento y la causa que lo produce es totalmente diferente. O sea, hay que consultar, ¿no?, a los especialistas, porque es la única manera de saber diferenciar si se trata de un ataque epiléptico, si sufre epilepsia o si, por el contrario, se trata de otra circunstancia, ¿no?, el que ha provocado esa situación, esa crisis. Sí, así es. Por eso es importante saber, bueno, diferenciar un poquito este tipo de crisis, saber reconocerla y, bueno, si se diera, pues, y acudir al veterinario y contarle, pues bueno, todos los síntomas que ha tenido, tanto durante la crisis como los previos a la crisis, para que éste pueda diagnosticarla con una mayor facilidad. Claro. Bueno, pues ese queda el tema que abordábamos en el día de hoy, la epilepsia en los animales de compañía, en concreto en perros y gatos, dentro de nuestra consulta veterinaria. Antes de marcharnos, Antonio, sí que vamos a quedarnos también con otras recomendaciones, porque se aproxima un periodo aquí en nuestra localidad festivo, un periodo en el que, bueno, pues vamos a tener muchas iniciativas, actividades lúdicas, festivas y demás, y esto además propicia, bueno, pues ruido que puede molestar en cierto modo a nuestros animales de compañía. ¿Cómo tienen nuestros animales de compañía que afrontar, en este caso los propietarios, bueno, pues ese periodo, ¿no?, de fuegos con ruido, la noche del 7 de septiembre, luego de las casetas de feria si vivimos o residimos próximo, ¿no?, o incluso las atracciones, en fin, que forma bastante jaleo, todo lo que puede afectar, ¿no?, en cuanto a ruidos. Claro, como hemos dicho, en este caso de animales que tengan epilepsia o puedan sufrir algún tipo de epilepsia, es importante saber, como hemos dicho hace poco, que los estados de estrés pues van a desencadenar o puede desencadenar este tipo de ataque. Entonces, pues evitar que, bueno, en la medida posible de que estén expuestos a este tipo de ruido, en el caso de, bueno, de la noche de los fuegos, de los cohetes, pues intentar dejarlo en una habitación donde, bueno, donde el sonido, el ruido llegue de la forma más menos cantidad de ruido posible. Y bueno, no hace falta que el animal sea epiléptico, cualquier animal en este caso, en estas fechas, son muy sensibles a este tipo de ruido, a este tipo de cohete, y entonces, bueno, no es poco frecuente que llegan a la clínica animales incluso que se tiran desde azoteas, desde balcones, por este tipo de ruido, de estruendo. Entonces, pues bueno, evitar que durante estos días los animales también pase tiempo en las azoteas, en los balcones, puesto que cuando se asustan, y es normal que se asustan y ellos no saben a qué corresponden esos claro, estruendos, pues bueno, intenten escapar por algún lado. Y bueno, la forma más sencilla es, pues, tirarse, si están en una azotea, están en un balcón, tirarse al vacío. Entonces, bueno, tener cuidado con esos animales, donde lo tenemos en esos momentos del día. Y bueno, en aquellos animales que sean geriátricos, animales ancianos, animales que sean muy nerviosos, existen también en las clínicas veterinarias tratamientos que sirven para calmar, para tranquilizar a estos animales en esta fecha, y bueno, normalmente suelen tener buenos resultados. Uh-huh. Pues precaución también con nuestras mascotas, ¿no? Esto afecta sobre todo a perros más que a gatos, ¿no? Normalmente se da más en perros, pero también la epilepsia es un estado que se da también con frecuencia en gatos. Los perros normalmente son los que más vemos, los que vemos con mayor número en la clínica, pero también es una enfermedad que afecta a la especie felina en este caso. Bueno, pues si tienen más dudas, ya saben, el Centro Veterinario Raza, situado en la calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 103, frente a la farmacia de la calle San Sebastián, allí podrán encontrarlo y podrán realizar cualquier consulta que requieran en torno a esta y otras temáticas relacionadas con sus animales de compañía. Antonio Mesa, su responsable, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.